Y ya tenemos aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio a José Antonio Fajardo, o simplemente Fajardo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo sé cómo va. Te has traído aquí la guitarra, así que dentro de un rato nos vas a tocar un par de temas, pero he querido poner esta canción en primer lugar, Castigo, de tu álbum homónimo, porque muestra ese contraste, ¿no? En ocasiones te acompaña una banda completa y las canciones se electrifican, ¿no? Y también pues tienes esa faceta de cantautor acústico, digamos. Sí, sí, siempre me... Yo siempre, bueno, bueno, de siempre, lo mío siempre ha sido eléctrico, ¿no? Siempre he estado en bandas de rock, pero bueno, siempre ahí en casa, en tu cuarto, pues bueno, coges la guitarra y te pones ahí a hacer tus cosillas ahí, y bueno, lo que ha ido saliendo, pues bueno. Pero bueno, sí, últimamente lo más que hago es dar el concierto yo solo, con la guitarra, y bueno, ahí estamos. Ya llevas unos cuantos años sacando discos como Fajardo, pero háblanos de la etapa anterior, de tus inicios como músico. Sí, mis inicios, pues nada, ya desde pequeñín, ahí coro del colegio, clases de guitarra, rondalla, luego instituto aparece la primera guitarra eléctrica, suspenso, local de ensayo, más local de ensayo, banda, primera banda ahí en el instituto, buenos momentos, recuerdo sobre todo el verano de los 18 años fue muy, muy, muy bueno, nuestros primeros bolillos por ahí. Luego, pues bueno, me vengo a estudiar aquí a Las Palmas, ahí hay un parón a nivel tocar así en colectivo, empieza más mi etapa de tocar en mi cuarto y empezar a hacer mis cositas. Y después de algún que otro intento también de formar alguna banda o así, pues sigo yo solo, luego aparece la posibilidad de irme a Península, un poco con la excusa de estudiar sonido, y ahí es donde ya me tiro de cabeza a tocar y a mostrar mi desnudo, ¿no? a mostrar mi vergüenza, y bueno, pues una cosa ha ido llevando a la otra. Otra vez aparece la posibilidad de armar grupo porque gente a la que le mola lo que hago, pues se ofrecen. Empiezo a tocar con César Martínez, batería en ese entonces de Joe Kaplan. Hicimos algún que otro bolo en formato dúo. Y luego se nos une Jordi Tost, bajista de OU y de Parmesano. Y luego pues ya aparecen colaboraciones magistrales de María Navidad y Charlie, Carlos Riobó del dúo madrileño Tostada. Y bueno, y ahora aquí también toco con José Antonio López, que es baterista de grupos como Day Latin Red, Mal Cortado, ¿no? Y bueno, pues ahí también vamos combinando un poquito las dos facetas. Pero bueno, ahora mayormente toco solo porque es un poco lo más fácil, lo más llevadero, ¿no? Y esa estancia en Madrid empezó en 2007, más o menos, ¿no? Sí, finales del 2007. Yo me voy para allá en septiembre y empiezo un curso en octubre. En diciembre doy el primer concierto, vamos, que fue un micro abierto al que me invita un buen amigo, Cummins, y nada, toqué tres canciones. Eso fue mi debut, mi pérdida de virginidad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues un bolo llevó a otro bolo y la luz se fue haciendo un poco más grande cada vez. Y vamos a repasar tu discografía. Fruto de esas colaboraciones en Madrid surgía el primer álbum homónimo, ¿no? Y después has tenido un disco compartido, un EP junto a la banda de Gran Canaria Mal Cortado, un disco en directo grabado en Tenerife en El Generador. y un nuevo EP ahora que se llama Muñecos de 2011, más algún otro lanzamiento compartido del que hablaremos en un rato, ¿no? Ese sería el resumen. Bastante material publicado desde 2010, porque el disco sale en 2010, el primero, ¿no? Sí, exacto. Y previo a eso, pues algunas demos que regalaba o medio vendía en los primeros conciertos. Sí. Pues vamos a escuchar un tema de ese disco compartido junto a Mal Cortado. Se titula ¿Qué quiere el hombre? Quiere el hombre, es el título de esta canción de Fajardo que estamos escuchando aquí en Intangible 23. Formaba parte de un EP compartido con la banda Gran Canaria Mal Cortado. Y en fin, Fajardo, ¿funciona eso de tener un disco con dos canciones tuyas y otras dos de una banda de rock? No sabemos realmente si funciona, si no funciona, todo eso es tan relativo, ¿no? Pero bueno, nos apetecía hacerlo y lo hicimos. Aproveché ahí que en la última, bueno, estando ahí de gira por Península, paré por Estudio Brasil y grabé siete temas, ¿no? Entonces, pues aproveché dos para esto, porque nos hacía bastante ilusión hacerlo. Fue todo así como muy muy artesanal. De hecho, el CD, pues bueno, las carátulas las pegamos en casa y no sé, teníamos ganas de hacer ese tipo de cosas y no sé, y como el cortado, pues bueno, desde siempre fue llegar aquí ya después de la época en Madrid, conocí a José Antonio López y a Dani, también de Latin Red, y bueno, ellos ya estaban aquí, pues eso, muy, muy afincados y bueno, pues no sé, surgió así esa amistad y una cosa llevó a la otra y bueno, acabamos haciendo el split este. Hay que destacar que Mal Cortado emplea licencias Creative Commons, tú también, y se trata de unos músicos que siempre están trabajando con sellos de este tipo de fórmulas de difusión. De todas formas, Fajardo, tu música es como muy visceral, ¿no? No es la típica de un cantautor, así que puede encajar también con esas otras fórmulas. Sí, a mí de hecho la etiqueta esta de cantautor siempre me da un poco de cosica, ¿no? Es como... Pero bueno, sí, entiendo que sea lo que... sea el término que se use un poco para definirme, porque al final soy un tío que canta lo que crea, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero sí, yo... A mí me gusta mucho más la etiqueta de músico solista, porque bueno, No defiendo bajo mi nombre mi música, ¿no? Y tiene las connotaciones que tiene el término de cantautor, ¿no? exacto, que a lo mejor ni se las merece, ¿no? Ahí sería también entrar en un debate, pero bueno, sí es verdad que desde que se dice cantautor, pues nos aparecen una serie de nombres que están ahí como muy, muy metidos en nuestro imaginario, ¿no? Y que por supuesto nada tengo en contra de ellos, ¿no? Tampoco tienes Pero no nada sé. que ver. Exacto, es decir, si a Mark Lanegan se le llamara cantautor, es decir, no, no sé, es una cosa ahí como joder, te rompería un poco, ¿no? Sabiendo que es un tío que viene, pues eso, de la escena de los 90 rockera y tal, y que luego se dedica a hacer discos en solitario, ¿no? Pues yo un poco me veo más en esa onda, ¿no? Soy un tío que siempre ha estado muy involucrado y que lo más que he escuchado siempre ha sido rock. Y que bueno, que a la hora de hacer música yo solo, pues sigo teniendo ese espíritu rockero, creo, ¿no? Entonces, pues bueno, pero bien, no me siento incómodo con el término, ni mucho menos, ¿no? Y has mencionado los estudios Brasil, que ahí es donde grabas toda tu música en ese sitio de Madrid, ¿no? Háblanos un poco. Sí, yo empiezo un poco con el. Con toda esta época MySpace, ¿no? De hecho, me abrió bastantes puertas porque ya antes, incluso de ir a Madrid, pues ya había hecho una serie de contactos, ¿no? Y bueno, unas cosas llevan a las otras, ¿no? Y llego al MySpace de Estudio Brasil, veo una serie de fotos, veo. Fue una especie de amor a primera vista, ¿no? Es un bastión del sonido analógico, siguen defendiendo el grabar en cinta y no sé, yo desde siempre había tenido claro que a mí los estudios que me hacen tilín son, pues eso, donde ese formato prima. Y donde hay posibilidad de grabar en directo, ¿no? A mí todo esto de la grabación ahí tú solo, haces primero una cosa, luego la otra, no sé qué, me parece así como algo frío, algo, no sé. Y bueno, en Estudio Brasil te abren las puertas a todas las posibilidades, pero esa está ahí, y bien, y bueno. Y fue bueno poder estar ahí, conocer a Javier Ortiz, que es quien lo lleva, y no tener dudas, es decir, yo donde quiero grabar es ahí, y ahí han pasado ahí muchas cosas muy especiales, y le tengo un cariño especial a Javier, a Marcos, su asistente, y a todo lo que rodea a ese estudio, ¿no? Porque ahí, de hecho, están saliendo ahora discos que son acojonantes, vamos, que son... Y no, muy bien. Y tú estás también en contacto con un montón de bandas, tanto de aquí de Canarias como de la península. Muchas de ellas emplean licencias Creative Commons. ¿Se está creando una escena de rock ligada a la cultura libre o no hay distinciones? No lo sé, no lo sé, pero bueno, escenas, las escenas también son cosas que pasan, que muchas veces la explicación es complicada de encontrar, pero sí, sí, sí creo que está pasando algo, no sé muy bien el qué, pero sí que está pasando algo, ahí hay algo, y no, a lo mejor no encuentro ahora mismo los términos, pero sí que están pasando cosas como que hay muchos grupos tirando del yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? y que bueno, que tiran de licencias de copyright libre, pues porque las agencias que gestionan justamente esos derechos aquí son bueno, son lo que son, ¿no? Y no mucha gente pues quiere pasar por ese filtro, ¿no? Entonces entiendo que se busquen otras alternativas, ¿no? Porque uno tiene la idea de que en el ámbito de la electrónica pues sí que está muy extendido eso de las net labels y demás, pero que a los grupos de rock les cuesta un poco más, también es de entender, ¿no? Es más complicado grabar y todo eso. Entonces, bueno, pero se van dando pasos en ese sentido y a ver qué tal funciona esta fórmula, ¿no? Es un nuevo método que se está probando y, y nadie tiene la respuesta, pero por lo menos una alternativa a lo que ya hay. Exacto, yo enroco con el tema este antes que salió un poco de lo del MySpace. El MySpace desaparece por su propio peso, sí, se convierte en algo feo, ¿no? Algo ya gente dejándote mensajes que no tenían nada que ver. Que ya no tienen nada que ver, exacto. Es una cosa ahí, se convierte en una especie de troll, ¿no? Y aparece, como ahí como de la nada, el mundo Bandcamp, ¿no? Donde Bandcamp pues te permite mostrar tu música, dejarte de polladas de historias y encima te propone que ya lo que subas al Bandcamp esté avalado por Creative Commons, ¿no? Y ya tú puedas ahí tener un pequeño refugio, ¿no? Y creo que todo este fenómeno pues también va a explotar y yo creo que indiferentemente del estilo musical que hagas, Bandcamp es una plataforma muy buena y está pues empezando, como quien dice. Yo creo que va a ir a más. Hoy día la fórmula es Bandcamp y Facebook, ¿no? Ya la mayor parte de Facebook para promoverte, ¿no? Para darte ya más que se pueden conjuntar, ¿no? Exacto, sí, sí. Y sí, sí. También es cierto que Bandcamp tiene algunas restricciones en cuanto a descargas gratuitas, pero yo creo que al final casi no se nota, ¿no? La mayor parte de grupos son 200 descargas al mes y salvo que sea algo extraordinario, les basta, ¿no? A la mayor parte de grupos. Sí, sí, sí. De hecho, yo casi nunca he tenido restricciones, es decir, ya se han pasado las descargas, porque cuando salió aquello era como, ¿qué va a pasar? Y demás, pero transcurría el tiempo y veías que no se notaba y dices, bueno, pues parece que al final no era para tanto la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, Bandcamp te ofrece muchas posibilidades. Puedes poner tu descarga libre, la puedes hacer cobrando, la puedes hacer incluso poniendo la voluntad, ¿no? Algo que está muy, muy bien. Incluso también a nivel reproducción, tú subes en formato WAP, no en formato MP3. Es decir, la reproducción es en WAP, que es cojonudo. Y luego te permite también elegir en qué formato quieres hacer la descarga. O sea, me parece una herramienta completísima, la verdad. Bueno, pues si te parece, ya nos puedes tocar alguna canción aquí con la guitarra, haznos una pequeña presentación. Vale, pues nada, voy a hacer Sobras Frías, que está en el EP Muñecos. A ver qué tal sale. Muy bien. Thank you. historias gotean. Me arrimo a ti sumido en un gris fulgor. Pasará el temblor de mis dedos con el alba. Oí su voz, batir de alas, el aire en su interior. Pudo cantar sobras frías que a nadie dan de comer. Oh, y así estallará la ilusión en mi cara. Bravo. Pues nada, esta era la canción Sobras Frías de Fajardo. Aparece tanto en esa grabación en directo de marzo del año pasado en El Generador como en tu nuevo EP, Muñecos. Así que podemos aprovechar ahora para hablar de estos dos discos. ¿Por qué escogiste esa grabación en concreto en El Generador para sacar un disco en directo? Realmente es curioso, ¿no? Porque todo lo que se sube al Bandcamp ahora ya tiene, ¿no? Tiene ya parece un disco, ¿no? Claro, de este no hay copia física. Claro, claro. Eso es lo que a lo mejor eso nos queda de aprender de todo esto de las labels, ¿no? Se da por hecho que si un disco ya está en internet, es un disco, ¿no? Para mí está ahí también, exacto, lo subimos porque fue una cosa ahí, para mí fue un concierto muy, muy especial, un amigo al que conocí prácticamente ese día o esos días, Rubén Hernández, músico también, llega por allí con el típico aparatito este de grabar, ¿no? Y me dice que si no me importa poner ahí el aparatito, y digo, pues ponlo, haz lo que quieras, ¿no? Y llegó al Generador también por primera vez y, no sé, fue ahí también una especie de amor a primera vista y con Gonzalo ahí muy, muy bien también, me trataron genial y el sitio es que es encantador, ¿no? Llegas ahí y tocas en un salón diáfano, techos altos, suelo de madera, vinieron 30 personas que se portaron de maravilla, ¿no? Había una magia ahí, no sé, estuvo, y yo, pues bueno, toqué ahí como buenamente pude, ¿no? Y bueno, y salió algo de lo que tengo buen recuerdo, y bueno, decidimos subirlo al Bandcamp sin más, ¿no? Simplemente por tener ese recuerdo, ¿no? Y bueno, bien, parece que la gente también le está gustando, ¿no? Y ve un poco también un poco lo que puedo hacer en un directo, ¿no? También está muy bien. Poco a poco van surgiendo espacios de ese tipo en Canarias, ¿no? Para dar un hueco a estas propuestas, ya no sé si llamarlas alternativas, independientes, ya no se sabe, sí, ¿no? Pero bueno. A mí me gusta más llamarlas arriesgadas. Bien. Sí, porque ya lo independiente también se acaba cosificando, ¿no? Sí, es una cosa ya que va perdiendo su forma, ¿no? Pero sí, el generador es un buen ejemplo de eso, ¿no? Uh-huh. Y hace poco también sacaste este EP Muñecos, que incluye una versión de estudio de esta canción, Sobras Frías, y con versiones para banda, ¿no? De tu repertorio. El disco, el EP está tocado todo en así también muy de manera muy minimalista, yo con guitarra eléctrica y voz. En este caso no tiramos de banda porque ya, pues bueno. Ah, bueno, pero por lo menos la faceta eléctrica. Sí, decir, exacto. Vale. Mantengo siempre esa unión y ese lazo a enchufarme a un amplificador, porque es algo que ya, que vamos, que si no lo hago muy a menudo, tengo un mono bastante considerable, sí. Uh-huh. Y decíamos que dentro de no demasiado tiempo saldrá un nuevo disco breve compartido con una banda, en este caso de Costa Rica. Se llama Monte. ¿Cómo ha surgido esa colaboración? Pues también un poco por Bandcamp, aquí relacionándolo más bien con el mundo Tumblr, uno de estos blogs. Llego a un recopilatorio que se llama Sí San José, me pareció súper curioso, metieron como a 9 bandas en una casa y les grabaron en casete y no sé, fue como también algo que me estalló en la cara, sonaba genial y habían 2 temas de Monte que fueron los que más me fliparon, ¿no? Entonces, luego enlazo al Bandcamp de ellos y veo que tienen otros 5 temas que lo mismo, es decir, digo, joder, estos tíos, y bueno, pues, ¿no? Luego enlazo con el mundo Facebook, les busco, me pongo en contacto con ellos y simplemente en plan groupie les digo, tíos, me pongo este disco prácticamente todos los días, ¿no? Y no sé, una cosa también lleva a la otra, ellos también ven que soy músico, no sé, y se los medio propuse ahí en plan, no sé, entre bromas casi, y al final pues parece ser que sí. Sonido Muchacho, que es un sello ahí nuevo, que ha editado cositas de Mal Cortado, Juicy Jazz y Tigres Leones, y ahora próximamente también editarán el 12 pulgadas de Tucán, una banda de Valencia que mola mucho, pues nos van a echar una mano también, y yo que suelo editar las cosillas mías con ayuda de mi novia Laura, tenemos una cosita ahí que se llama Sandalia, pues haremos también un split de edición, ¿no? No va a ser solo un split musical, sino que ambos nos vamos a echar una mano y vamos a sacar también un 7 pulgadas y a ver qué tal va. Uh-huh. De Sonido Muchacho nos ha hablado aquí en el programa nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, de la página Monasterio de Cultura, que difunde desde el área de Toledo este tipo de propuestas, y tendremos que ampliar el tema porque están sacando a buen ritmo un montón de discos interesantes. Empezaron hace poco, pero ya el catálogo va creciendo. Pero han follado, sí. Y en fin, has hablado de ese proyecto paralelo, Sandalia, que es exactamente una promotora, editora. Las dos cosas, porque bueno, a nivel promotores, pues sí, nos hemos embarcado, aprovechando un poco, pues, todas estas amistades que he hecho en este devenir de ir a tocar a Península y tal, pues nos ha dado por montar algún que otro conciertillo aquí a estas bandas amigas, ¿no? Entonces empezamos con The Joe Kaplan, y luego hemos ido haciendo cositas, nos metimos en el festival este del Melasuda, y el último concierto así que montamos fue a Parmesano, la banda de Jordi Tost, que ahora mismo están en stand-by, pero bueno, esperemos que vuelvan otra vez aquí a la escena, ¿no? Y vuelvan a tocar y hacer lo que mejor saben. Me parece recordar que Joe Kaplan tenían un disco con el sello Virtual Trastienda ya de hace un montón de años. Una demo. Sí, ¿no? Sí. Bien. Pues nada, si quieres tocar otra de las canciones, te estás centrando en tu repertorio reciente, ¿no? Del EP Muñecos. Sí, sí. Pues ahora voy a hacer una que se llama Por su pelo, que es un tema que le dedico, perdón, que afine a la vez, pero... Son las cosas del directo, las cosas del directo, exacto. pero bueno, es un tema que le dedico a un espacio que para mí también es muy, muy importante, que se llama La Faena, que está en Madrid, que también pues tiene que ver con Estudio Brasil, porque bueno, lo gestionan entre Javier Ortiz, Carlos Riobol, que nombré antes porque están Tostadas también, María Navidad, y bueno, a Fran Lafuente, que para mí es una persona muy importante, y al que saludo los saludo a todos desde aquí, y bueno, les dedico a todos ellos esta coplilla. Sus grises ojos. Estupendo, pues ya vamos entrando en la recta final de esta edición de Intangible 23. Estamos entrevistando a Fajardo y hemos escuchado aquí en directo en los estudios de Canarias Ahora Radio su tema Por su pelo. De este EP, Muñecos, hay que nombrar a Rafael Jaramillo, que se ha currado bastante el diseño y demás, ¿no?, del disco. Sí, sí, sí, es una cosa también, estar en deuda con él de por vida. Y puedo, si quiero encontrar una pequeña anécdota, yo curro de noche, ¿no? Y él, por lo que se ve también, ¿no?, me manda un mail con una foto de lo que estaba empezando a hacer. Y la portada, él, bueno, debo decir que él hace la portada con un Rotring. Y para los que no lo hayan visto, es un fondo negro con unos copos de nieve enanísimos, ¿no? Miles de copos de nieve. Pues empezó, pues no sé a qué hora empezaría, pero vamos, el mail que me manda con la portada terminada, me lo manda como a las 9, 10 de la mañana. Es decir, ya había empezado, pues probablemente a las 11 de la noche o algo así del día anterior. Fue como algo como... Lo viste en tiempo real, ¿no? Sí, lo fui viendo un poco el proceso y fue algo que me dejó también desbordado, ¿no? Fue algo... Y bueno, y ahí está. Sí, es que no tengo palabras. Un incentivo también para comprar el disco, ¿no? Bueno, sí, pues si la música no fuera suficiente, exacto, por bueno, supuesto. Pero vamos, yo tiraría el disco y me he quedado con la portada. Siendo... Y has mencionado ese espacio, La Faena, ligado a Estudio Brasil. Después se creó La Faena 2, ¿no? Y tú estuviste, sí, ahí en un concierto con la banda de Estados Unidos Big Blood, Colin y Caleb, miembros a su vez de Fire on Fire, sí, de Cerberus Shoal, o sea, toda la estirpe del rock más arriesgado, por volver a emplear ese término, de Estados Unidos de los últimos 15-20 años, ¿no? ¿Qué tal fue ese concierto en La Faena 2? Pues muy bien, fue la inauguración de La Faena 2, de hecho, ¿no? La Faena 1, poco, para hacer un poquito de historia, lo sitúan en otro sitio, pero bueno, tienen problemas y lo tienen que cerrar, y luego lo vuelven a ubicar en un sitio que está increíble también. Y lo inauguran, ¿no?, y tienen el detallazo de invitarme, y encima... abriendo para Big Blood, que a mí también me flipan, y nada, resulta que se van a cenar y yo empiezo a tocar y tal y cual, y yo ya llevo mis 8 o 6 temas preparados, nada, paro, me dicen, oye, que todavía no han llegado, y sigo ahí tocando, hice algún temilla que otro más, y nada, luego ya llegan, nada, y se suben al escenario, dieron un tremendo bolo, nos repartieron máscaras. Estuvo muy muy bien y crearon ahí una sintonía, algo que estuvo muy especial. Y luego se quedaron y nos comentaban que estaban empezando a meterse en el mundo del flamenco, ¿no? Y claro, ¿para qué fue aquello, no? María y Carlos de Tostadas, que son absolutos fans, pues se arrancaron ahí por un tema de Camarón. Y bueno, nos dejaron a todos, los Big Blood incluidos, boquiabiertos, ¿no? Y fue un fin de noche memorable, ¿no? Fue algo muy bonito, ¿no? Nosotros ya hace ya, pues, cosa de un año le dedicamos un programa entero a esa estupenda banda que cuelga gran parte de su música de forma gratuita y legal. Y, en fin, ¿qué futuras fechas de Fajardo hay por ahí ya planeadas para verte en concierto? Pues por aquí en principio No tengo nada, pero porque he hecho una especie de juramento. Nosotros hemos creado un colectivo hace poco, bueno, todavía está en proceso, que se llama 20 Sacos, y estamos reformando el local, ¿no? Y he dicho que antes de agosto yo quiero inaugurar el local. Entonces, pues bueno, así hago que nos pongamos las pilas, ¿no? Y a ver si lo terminamos de aquí a entonces y puedo dar ese concierto de inauguración que también me hace mucha mucha ilusión. Y ya luego, pues en agosto voy a tocar en el Perpendicular Fest, que es un festival que va a acontecer en el lago de Sanabria, en Zamora. Y bueno, voy a compartir ahí escenario con Rosvita, Picore, Unicorni Bot, Tostadas, no sé, bandazas que encima hermanas, ¿no? Somos todos un poco parte de una especie de familia. Y luego en octubre quiero salir de gira, así un poco a península, haciendo un poco el norte de la península. Tú ya has dado giras antes. Sí, esta sería la quinta. Y bueno, cuéntanos algo más de ese colectivo 20 Sacos, si se puede Sí, adelantar. se puede adelantar. Bueno, ha surgido así de una manera tan natural que todavía estamos ahí también flipando un poco, pues cómo va de bien, ¿no? Y estamos rodando, hicimos un festivalito hace un mes y algo así, donde tocaron Keiko, banda de Tenerife, Juan o Van, banda donde hay un chico canario, Dani y Ernest, un chico de Barcelona, están afincados allí, y yo mismo, ¿no? Y pues nada, cobramos una entradita ahí y recaudamos fondos pues para poder reformar el local y en esas estamos, queremos darle vida a ese espacio. Simplemente nos hemos encontrado con que a un amigo, que es un poco el nos ha puesto todos en esto, le han cedido un espacio ahí en Vegueta y ante esta oportunidad no podíamos dejar pasarlo, ¿no? Entonces vamos a darle vida a ese local y vamos a intentar que pasen allí cosas, simplemente. No sabemos muy bien todavía qué cosas, pero pasarán, ¿no? Pasarán cosas desde música, cine, exposiciones, coloquios, lo que vaya surgiendo, ¿no? Y lo que nos vaya llegando también. Y ahí estamos. Es una tendencia esto de que las expresiones culturales se vayan organizando en torno a este tipo de colectivos. Tú lo has visto en Madrid también, ¿no? Sí, estando en Madrid, en Barcelona también tocó bastante, gracias a otro colectivo, se llama Ojalá esté mi bici. Habían formado mayoritariamente por músicos, pero bueno, hay gente simplemente afín a todo lo que hacen, y mayormente lo que hacen son conciertos. Los ubican en un casal, en el casal de Roquetas, que pues viene a ser una especie de casa de la juventud de aquí, pero, y que nadie me entienda mal, una casa de la juventud viva, es decir, donde pasan cosas y entre ellas conciertos, ¿no? Y como esto, pues bueno, pues eso, el generador, es decir, creo que es una fórmula que ahora mismo está funcionando y se ve y a nosotros nos gusta mucho y nos da mucho placer y orgullo que cosas así funcionen, porque eso, sin una búsqueda del lucro o de algún cierto tipo de fama o algo así, simplemente deciden hacer cosas, apostar por ellas y tiran para adelante y están funcionando, ¿no? Y Gente con la que uno está a gusto, ¿no? Pues encima, sí, porque trabajar y sí, porque no están a las esperas de vamos a ver cuánto dinero hacemos hoy, vamos a ver cuánta gente viene hoy, vamos a ver cuánta gente bebe copas hoy. Simplemente se hacen cosas. Si vienen 5 personas, está tan bien como si vienen 100. Pues nada, yo creo que ya hemos hablado un poco de todo lo relacionado con Fajardo. Si quieres añadir algo más. Añadir poco, ¿no? Yo simplemente darte las gracias por invitarme. La verdad es que también ya te lo comentaba antes, fue un shock encontrar este programa. Se lo he recomendado ya a muchos amigos, porque la verdad es que no me explico todavía cómo no lo había descubierto antes. Tuvo que ser una banda de Zaragoza. Exacto, exacto. Tuvo que ser Kioto, que sí. Me manda Alicia un mail y me dice, oye, que nos van a entrevistar en una emisora de ahí, de Canarias. Digo, no me jodas. Y bueno, y me encuentro con un mundo eso en el que, digo, joder, empiezo a mirar podcast tras podcast y veo cosas ahí muy, muy guapas, tío. Y nada, felicitarte también, ya que puedo, aquí en persona. Y nada, animarte a que sigas con esto y que ya te daremos la brasa ahí para que... Con el colectivo, bien. Al colectivo, sí, probablemente. Claro, hombre. Para que nos hagas ahí un poco de promo, ¿no? Pues ahora me toca a mí. Gracias por estar por aquí en Canarias Ara Radio y por interpretar esas canciones en directo de tu más reciente trabajo, LP Muñecos. Y nos vamos a despedir con la canción Te Escapaste, de tu primer álbum homónimo de Fajardo. Y hasta pronto, entonces. Sí, gracias. Muy bien. Eso ha sido todo en esta edición de Intangible 23, dedicada a la música de Fajardo. Lo hemos tenido aquí y he interpretado un par de sus canciones. El resto te las puedes descargar también desde su página de Bandcamp y hay discos para comprar. Nos has escuchado aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy